Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Aunque falta año y medio, ya hay un amplio sonajero de precandidatos para las elecciones presidenciales de 2026. Partidos, movimientos y candidatos independientes comenzaron a hacer oficiales sus intenciones. Se adelantó la campaña presidencial. ¿Cuál es el efecto político de vivir en una campaña presidencial permanente? Para este capítulo hablamos con Jan Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, con Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, con la asesora política Alicia Peñaranda y con Felipe Rey, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 116 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Con cierta frecuencia, me gusta volver a películas, documentales y libros que ya he leído o que ya he visto. Son lo que ahora llaman mi lugar seguro. Siento que cada vez que veo una película repetida o leo un libro que ya leí, hago una nueva interpretación porque también soy una persona diferente a la que lo leyó. Por primera vez, por segunda vez o por tercera vez. Y cada relectura es una nueva capa de interpretación que puedo agregar a su mensaje. Muy recientemente me pasó con La Divina Comedia, el libro del escritor italiano Dante Alighieri, en el que relata la travesía del alma de su protagonista, el propio Dante, a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta Virgilio y luego por Beatriz, su amor idealizado. La primera parte del libro es el infierno, y en sus puertas hay un cartel con una de las frases más famosas: «Lasciate ogni speranza, voi che entrate». ¿Qué traduce? «Quien entra aquí, abandone toda esperanza». En el vestíbulo del inframundo, antes del cruce del río Aqueronte, queda lo que se conoce como el anteinfierno, un espacio liminal, turbio y desolado, un lugar interminable de movimiento caótico y estéril. Allí residen las almas que no fueron ni virtuosas ni malvadas en vida, sino indiferentes y apáticas. A esas almas ni el paraíso ni el infierno los aceptan. Son despreciados incluso por los condenados, pues no tomaron una posición en vida. En el anteinfierno, las almas están condenadas a correr detrás de una bandera que cambia de dirección constantemente, ondea al azar, reflejando su vida sin rumbo, y son perseguidas por avispas y mosquitos que las pican, haciendo que derramen lágrimas y sangre que luego alimentan a gusanos, completando el ciclo de su tormento. Mientras pasan por ese lugar, antes de cruzar el río Aqueronte, que los conduce al infierno propiamente dicho, Virgilio le dice a Dante: «No hablemos de ellos, mira y sigue adelante». Como les decía, volver a leer un libro casi siempre hace que pueda entenderlo mejor. E incluso hay ocasiones en las que me ayuda a entender algo más fuera del libro. Fue en esta relectura de La Divina Comedia, o La Comedia, especialmente en ese fragmento del tercer canto del libro, que me hizo entender mucho mejor lo que nos está pasando. Vivimos en el anteinfierno. En Colombia, los políticos viven corriendo detrás de una bandera blanca, la que esté de moda, más preocupados por mantenerse visibles en el juego electoral que por tomar decisiones reales o resolver conflictos profundos. En un espacio caótico y estéril, las banderas blancas representan las campañas políticas colombianas, donde las promesas y discursos son oportunistas, cambiando según las encuestas o el clima mediático, y cada ciclo electoral parece perseguir un ideal de país que nunca se concreta porque la campaña electoral vuelve a comenzar, dejando a los ciudadanos frustrados y atrapados en un limbo. Yo sé que en general el mundo político es cambiante, dinámico, pero en Colombia la campaña electoral parece no acabar nunca, aunque se haya acabado de elegir a un presidente. Y quizás en estos últimos años esta situación se haya intensificado más que antes. Vemos candidatos presidenciales en todos lados, en una congresista que dijo algo acertado, en el director de una entidad pública que hizo una acción correcta, o incluso en un ciudadano anónimo que dijo en redes sociales algo con lo que nos sentimos identificados. Estoy bien ofendido en la ciclovía, no me voy a carrilear por ningún motociclista, me voy a quedar aquí parado. Esta es la ciclovía, aquí no deben de andar motos. El que quiera que se devuelva, papi. No me voy a mover. Estoy aborrecido, papi. Ciclovía, nada de motos. Acá los taxistas llenos para Boca Grande, le dijimos, y nos llegaron y nos dijeron, la llevamos, pero la carrera vale 100 mil. Y yo, pero, ¿cómo? 100 mil. Yo, pero si aquí está tochada, dice 27.500. Sí, pero es que el carro se me va a lavar, el carro se me va a inundar. Entonces no la llevamos. ¿Cómo la ve usted esta tochada? Arrechísimo, mano. Esto es lo más arrecho que yo he visto en mi vida, vea. Y prefieren estarse ahí quietos hasta que llegue un turista, o sea, un gringo, un europeo, un quién sabe, un árabe. Esa gente que tiene mucha plata, chama. Y entonces a ellos sí lo llevan. Entonces, si yo no pago los 100 mil, quédese aquí. Por si no estaba al tanto, estos dos audios son de dos videos que se volvieron virales en redes sociales de dos ciudadanos peleando por sus derechos. Uno reclamando porque los motociclistas usaban la ciclorruta y el otro porque los taxistas del aeropuerto de Cartagena querían cobrarle de más por una carrera. Rápidamente en redes sociales, muchos en broma y otros en serio, usaron una frase que también se volvió costumbre usar: es presidenciable. Parece entonces que en esa búsqueda permanente de un nuevo líder, persiguiendo las banderas blancas, hemos pasado buena parte de nuestros días. Pero si antes perseguíamos esas banderas blancas desde el tercer año del mandato, me da la impresión que en los últimos gobiernos el afán de campaña comenzó más temprano. De hecho, a principios de este año, ya el mismo presidente Petro estaba pensando en su sucesor o sucesora, por lo que parecen apuntar los analistas. Pasó en un discurso en Pasto, cuando el presidente comenzó a ambientar lo que sería la siguiente campaña presidencial que ya comenzó. ¡Ojo con el 26! Es la frase que parece de moda en todos los partidos y movimientos políticos. No solo en lo que queda de este gobierno, que aún queda bastante, sino que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían, fuera Petro, decían, pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni cinco. Ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz. Ahí no podemos retroceder ni un paso. Ya cometí ese error en la ciudad de Bogotá y se tiraron el metro subterráneo. Ese fue lo único que hicieron. 9 años y todavía no empieza. El ambiente de campaña madrugó esta vez y, como era de esperarse, todo lo que hagan o digan los políticos de oposición y de gobierno tienen una intención electoral, aunque ya estén en el poder. Según le dijo al diario El País América Carlos Suárez, socio de la firma Estrategia y Poder, todo comenzó con este comentario del presidente, abro comillas. Dijo que el progresismo necesita 4 años más, que la verdadera pelea está en el 2026. Tiró el anzuelo y los primeros que lo picaron fueron los de la llamada derecha. Cierro comillas. Así comentó Suárez a ese medio. ¿Qué impacto político tiene que la campaña presidencial se alargue tanto? Esto me explicó Jean Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario. En las últimas semanas, varios políticos han manifestado su intención de presentarse a la elección presidencial de 2026, lo que de cierto modo lanza anticipadamente la campaña ya desde el principio de 2025, probablemente, es decir, año y medio antes de la elección, más o menos. Es un tiempo largo. Eso se debe en buena parte al hecho de que los partidos políticos están demasiado fragmentados para jugar su papel de filtro de las candidaturas, de cierto modo. Entonces, los políticos se alistan muy temprano para tratar de ponerse a sonar y de participar en las distintas etapas de la campaña, de los procesos de las elecciones que van a tener muchas etapas para llegar a 2026. Las consecuencias de esto es que en Colombia, que es un país donde los mandatos presidenciales son relativamente cortos, pues los mandatos útiles se terminan siendo aún más cortos, de cierto modo, porque muy tempranamente los políticos se van a poner a pensar en la campaña electoral y de cierto modo esto va a impedir de cierto modo que el gobierno pueda continuar con sus proyectos y obtener los apoyos necesarios en la clase política, porque los políticos estarán pensando ya en las próximas elecciones. Es claro que ya estamos en campaña. Con la salida al ruedo de varios precandidatos, las últimas semanas se dio inicio oficial al partidor de quienes aspiran a ser presidentes del país en el próximo periodo. Entre los que han hecho anuncios oficiales y los que coquetean y aparecen en las encuestas, la lista es larga y suma más de 20 opcionados. Ya lo decía el exfiscal Alfonso Gómez Méndez en una columna hace un año. Colombia parece un país en permanente campaña. No termina de elegirse un presidente cuando ya le comienzan el proceso sucesoral. Y es que mientras en cualquier país una campaña política dura a lo sumo 6 meses, en Colombia parece que nunca termina. Especialmente con la figura de las candidaturas por firmas, que les permite a los aspirantes sin partido o movimiento político comenzar antes. De acuerdo con la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, la recolección de firmas no debe considerarse como campaña electoral anticipada, ya que es un mecanismo necesario para garantizar el derecho de participación política de los ciudadanos independientes. Sin embargo, sí se ha convertido precisamente en eso, en un atajo, y les otorga una ventaja a esos candidatos que se presentan sin el aval de un partido político. Esta fórmula es bastante vieja y ya la reseñé en otro capítulo sobre las tácticas de los políticos en campaña. Sin embargo, un hecho más reciente abrió un debate ético importante y creo que ya todos saben para dónde voy. Hace aproximadamente 2 semanas se dio la noticia de algo que casi todo el mundo sospechaba, que la periodista y entonces directora de la revista Semana, Vicky Dávila, era precandidata presidencial. Hay que derrotar el miedo, hay que resetear la política. No nos podemos rendir. El presidente o la presidenta no puede ser más que un empleado de los colombianos. Me voy de semana con la tarea cumplida. A mis compañeros del alma les pido que sigan adelante, que la prensa libre es una garantía en una democracia. Ahora tienen la obligación de exigirme con todo el rigor, como a los demás. Les pido a mis lectores y a mis compañeros que ya no me vean más con la mirada comprensiva del periodismo, sino con la mirada crítica a quien intenta involucrarse para generar un cambio positivo en nuestro amado país. Este es un fragmento de su carta de despedida a los lectores de la revista, que fue la portada de la edición de esa semana y fue el punto culmen de un rumor que se hacía cada vez más fuerte desde que hace varios meses la portada de ese medio fuera una propuesta económica de la entonces directora. ¿Qué tal un 10-10-10? Les explico. 10% de IVA, 10% de impuesto de renta para las empresas, 10% de impuesto para las personas, sin exenciones y sin gabelas, para nadie, porque aquí muchos poderosos se han acostumbrado a tener un sistema tributario a su medida, a costa de la pequeña y la mediana empresa, a costa de los trabajadores. La polémica estaba servida y desde entonces cualquier movimiento de la periodista fue visto como una estrategia política. Incluso, poco tiempo después, comenzó una gira por el país, empezando por Medellín, que por supuesto también causó polémica porque ya se intuía que tenía fines políticos. Incluso, mientras ejercía como directora de Semana, terminó en discusiones con otras colegas y medios que señalaron que se trataba de una campaña política disfrazada de periodismo. Meses atrás, el portal de periodismo político La Silla Vacía declaró que le daría tratamiento de candidata presidencial a la todavía directora del medio. Aunque de manera diferente, esta no es la primera vez que el periodismo y la política están relacionados. Hay varios ejemplos, como los casos de Andrés Pastrana, que fue concejal de Bogotá y periodista al mismo tiempo, o Juan Manuel Santos, que fue subdirector del diario El Tiempo. Sin embargo, las situaciones han sido diferentes. ¿Hace más daño al periodismo o a la política el hecho de que periodistas usen su labor o un medio para hacer campaña? Le trasladé la inquietud a Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Escuchemos la respuesta. Durante las últimas décadas son varios los ejemplos que se pueden poner para hablar de ese paso o de ese fenómeno de puerta giratoria entre el periodismo y la política. Y esto creo yo que será algo que ocurra con mayor frecuencia, porque vemos que en varias elecciones se termina premiando las habilidades comunicativas o la visibilidad que tenga el candidato por encima de sus propuestas políticas. Y están en todo su derecho los periodistas de optar por el camino de la política. Sin embargo, el debate para el periodismo se abre cuando hay opacidad o falta de transparencia en el ejercicio periodístico, es decir, cuando se utiliza un medio de comunicación o el oficio para causas personales y políticas, porque por supuesto esto desdibuja por completo el oficio y el objetivo que persigue el periodismo, y no solamente termina siendo una situación que puede generar reproches personales y cuestionamientos personales, sino también termina teniendo un efecto negativo colectivamente, en el que pues quede la duda de que el periodismo terminó siendo utilizado por una causa personal o por una causa política. Vicky es quizás la precandidata más polémica o incluso la primera en la lista, pero como señalaba antes, no es la única. La lista es amplia. Políticos de varios partidos han puesto sus nombres a disposición. Faltando casi año y medio, muchos ya hicieron oficial su precandidatura. Así que vamos por partes. El senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, anunció su intención de ser precandidato de su partido y de querer armar una coalición con los partidos de oposición contra un candidato del partido de gobierno. En ese sentido, no la tiene fácil, porque en el Centro Democrático hay varios candidatos ya que quieren posicionarse como líderes contra el pacto histórico. En esa colectividad varios empuja. El que primero lo hizo oficial fue Miguel Uribe Turbay. Quiero anunciar que he tomado la decisión de ser candidato a la presidencia por el Centro Democrático. Voy a liderar un poderoso movimiento que convoque a todos los colombianos de bien y que gane las elecciones en 2026 para que en Colombia vuelva la seguridad. Tomo esta decisión en un momento en el que nos estamos acercando a un pasado al que nadie quiere regresar. Poco después del anuncio de su candidatura, se publicó una encuesta de Invamer que da como favorito al joven congresista entre los precandidatos del Centro Democrático, lo que causó un cisma al interior del partido. Las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes también anunciaron sus intenciones de competir por ser las candidatas del partido, se mostraron inconformes con la encuesta a pocos días del primer encuentro del partido. Queremos manifestar nuestra inconformidad en la publicación de encuestas pagadas con ventajas que están obviamente en entredicho 5 días antes del gran foro de precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla. Esto es actuar a lo guanuno. Están corriendo la línea ética de un partido que se ha caracterizado por hacer política con ideas, con servicio a la comunidad, dando todas las batallas para defender nuestra democracia. De acuerdo con una encuesta de la firma Guarumo, la senadora Cabal tiene un 6,4% de intención de voto, la senadora Valencia un 1,4% y Uribe Turbay un 1,3%. Y es que María Fernanda Cabal fue en realidad la primera en lanzarse al ruedo. Lo hizo en agosto a través de un mensaje de su cuenta de X, abro comillas. Que le quede claro al país, yo soy Centro Democrático, soy fundadora, aquí estoy y aquí me quedo. Seré la candidata de mi partido y lo haré con todo orgullo representando a millones que claman orden y libertad. Cierro comillas. A nivel ideológico, ese partido es quizás el más claro, y en el primer foro de precandidatos sobre hidrocarburos dejaron claro que aunque hay una división para escoger candidato, están de acuerdo en seguir la explotación de hidrocarburos y oponerse al candidato del partido de gobierno. El Centro Democrático todavía no ha anunciado cómo va a escoger su candidato o candidata. En la centro-derecha también ha habido movimiento con vista a las elecciones presidenciales. Cambio Radical ya comenzó su precampaña con Germán Vargas Lleras, intentando mejorar su imagen, aunque con tropiezos en este fin, luego de que se filtrara un video de él dándole un manotazo a un asistente. Vargas Lleras comenzó una gira por el país que ya pasó por el Huila y por Antioquia. Aunque el exvicepresidente no ha hecho explícito o formal su interés por ser candidato, si lo hiciera no tendría mayor resistencia dentro del partido. Y según informó el diario El País, al senador David Luna no le es indiferente llegar a ser candidato a la presidencia y se siente listo para gobernar. Este partido va a tener que disputar con el Centro Democrático el voto de la oposición. Y es que incluso desde la campaña para las elecciones regionales se entendió como una especie de encuesta o un plebiscito contra el recién electo presidente Petro, en el que muchos candidatos asumieron su posición a favor o en contra del presidente Petro como una característica buena o mala. Varios alcaldes, gobernadores e incluso concejales se han posicionado como antagonistas al presidente Petro y asimismo los ha tratado él, como en el caso de los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y el de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El analista Jairo Libreros, docente de la Universidad Externado, le dijo al diario El Tiempo que, abro comillas, a partir del 2024, con la posesión de los mandatarios y las manos libres que tienen quienes entregaron el poder para posicionarse en el escenario electoral, empieza la campaña presidencial en Colombia. Cierro comillas. Y según le dijo a ese mismo medio Néstor Daniel García, analista consultor de políticas públicas, al igual que las pasadas elecciones regionales en las que el centro y la derecha se posicionaron como la principal fuerza política, el discurso de estos posibles aspirantes va a girar alrededor de la figura del presidente Petro y de las reformas que tramita el Congreso. ¿Qué tanta importancia va a tener mostrarse como oposición al gobierno del presidente Petro en las próximas elecciones presidenciales? Esto me contó Alicia Peñaranda, asesora y creadora de contenido político. Era una postura clara frente a la continuidad o al cambio radical del gobierno actual. Es una posición que va a valorar mucho la ciudadanía, más que nunca en un país que está altamente dividido por las ideas del pacto histórico y de quienes creen que no le está haciendo bien al país y que Petro no es un buen gobernante. Sobre todo porque las elecciones son de posiciones y la opinión que se tenga generalmente frente al gobierno de turno es una de las posiciones más importantes que espera la población para decidir su voto. Se trata de una apuesta política de continuismo versus renovación. Y particularmente estas elecciones del primer gobierno nacional liderado por Petro y sus valores políticos estarán marcadas por una polarización mayor a la habitual. Actualmente en Colombia las nociones entre izquierda y derecha están cada vez más representadas porque sus mismos líderes las han apropiado. Entonces, incluso podría uno pensar que por decisión del presidente y de su equipo político, las ideas que genera la Colombia humana suelen generar mayor división. Unas bases sólidas que están de acuerdo, pero también una oposición férrea. Yo me atrevería a decir que no va a ser una opción, sino que es necesario e imperante y los mismos líderes políticos desean marcar una posición clara. A diferencia de las anteriores que se dividían las personas por temas como seguridad o paz, esta vez va a ser por continuismo o cambio del gobierno de Petro. A la larga lista de nombres que quieren disputar la presidencia hay que agregar otros, por ejemplo, el del empresario Santiago Botero, que anunció que se va a lanzar a nombre del movimiento Colombia Palante Unida. Y otro anuncio que pasó inadvertido porque se hizo el mismo día que el de Vicky Dávila fue el del concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo. El concejal ya venía coqueteando con una candidatura y en varias ocasiones se le vio confrontando directamente al presidente Petro. Incluso se le vio en varias ciudades del país y se ha reunido con políticos de otras ciudades. Oviedo anunció que va a esperar a junio de 2025 para renunciar a su curul y comenzará a recoger firmas por todo el país, lo que le ha valido críticas por usar su cargo y sueldo para promover su candidatura a la presidencia. Esto, por supuesto, no es nuevo. Desde Antanas Mocus, Sergio Fajardo, Claudia López, Rodolfo Hernández o el mismo Gustavo Petro han renunciado a sus cargos para presentarse como candidatos a la presidencia, aunque no lo hace menos incorrecto. ¿Se debería sancionar o regular que políticos elegidos por voto popular abandonen sus cargos para presentarse como candidatos a unas nuevas elecciones? Escuchemos lo que me dijo Felipe Rey, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. Yo creo que aquí estamos ante dos preguntas diferentes. La primera pregunta es si debe ser ilegal. Yo creo que no, yo creo que no es el papel de la ley prohibir este tipo de renuncias. Yo creo que ese poder de juzgar si está bien o no está bien renunciar, pues le corresponde al sujeto que ha entregado la autorización política en primer lugar, es decir, al electorado. Somos los ciudadanos los que tenemos que definir si esa conducta estuvo bien o estuvo mal. Y esto me lleva a la segunda pregunta, porque es que así sea legal. Es decir, así se puede hacer. Eso no significa que esté bien. Eso no significa que los ciudadanos debamos juzgar esas renuncias como adecuadas. Y al respecto hay antecedentes interesantes. Por ejemplo, lo que pasó con Antanas Mockus en la década de los 90. Yo creo que el electorado juzgó como muy negativa su decisión de renunciar a la alcaldía de Bogotá para aspirar a la presidencia de la República. Y yo coincido con que, en general, la ciudadanía tiene que ser muy severa a la hora de juzgar estos comportamientos políticos, porque sí pienso que en la gran mayoría de los casos, excepto situaciones muy específicas en las cuales puede estar justificado, esta conducta se utiliza simplemente para que un cargo se convierta en trampolín para conseguir otro cargo de elección popular. Y creo que los ciudadanos no deberíamos premiar ese tipo de conducta, sino más bien la conducta contraria del servidor público que aspira para un mandato específico y lo completa y luego continúa, sigue su carrera política. Yo creo que ese es el escenario idóneo en casi el 100% de los casos. Por supuesto, desde el partido de gobierno también han anticipado lo que serán las elecciones de 2026. Como citaba al inicio, en marzo el presidente Petro habló de la necesidad de volver a ganar. Según analiza La Silla Vacía, al presidente Petro le sirve comenzar la campaña de manera tan prematura porque ponerse en modo electoral le permite mantenerse en el plano de la discusión ideológica, que es el que domina, y evadir las problemáticas técnicas de la ejecución en las que sus resultados son mediocres a pocos meses de terminar su segundo año. En el pacto histórico todavía no hay candidatos e incluso tienen pendiente definir el futuro de su movimiento, si se va a unificar en un partido único de izquierda. Aunque hace pocos días la senadora del partido MAIS, Marta Peralta, anunció que será precandidata de su partido para una posible consulta interna. Por ahora, y según una encuesta presidencial del Centro Nacional de Consultoría, no destaca ningún precandidato de ningún movimiento o partido político. El partidor cada vez es más amplio y falta que se concreten candidaturas muy sonadas y que se tienen en cuenta en muchas de las encuestas, como la de la exalcaldesa Claudia López, la de Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y otros nombres dentro del mismo gobierno, como el canciller Luis Gilberto Murillo o la senadora María José Pizarro. Habría que pedirle a quienes aspiran a ocupar el cargo más importante del país más honestidad, ser transparentes en sus intenciones y, aunque suene paradójico, hacer política sin hacer campaña de manera permanente. Parece que ser servidores públicos más que para servir al país es un trampolín para ocupar un nuevo puesto que a la vez se va a convertir en un nuevo trampolín para otras elecciones y así sucesivamente ad nauseam. Desde el presidente que anticipó la campaña como si todavía fuese un político de oposición, hasta senadores y concejales que aprovechan sus cargos no para legislar y hacer control político, sino para impulsar una nueva campaña, nos han llevado a que por fin el país se convierta en el anteinfierno de Dante y tristemente habría que advertir a todos los ciudadanos: quien entre aquí, abandone toda esperanza. Soy Roberto Pombo. Y este fue el capítulo 116 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.